Marta, la oruga. Había una vez una oruga llamada Marta. Ella era de color verde y muy chiquita para su edad. Ella anhelaba convertirse en una bella mariposa al igual que todas sus amigas mayores. Marta sentía que se estaba quedando atrás. Una tarde se sentó en la sala de su casa a ver televisión, cuando de repente en las noticias entrevistaron a un orugo brujo capaz de conseguir los deseos de muchas orugas. María estaba muy emocionada, debido a que el brujo solucionaría su inconveniente y podría volverla un poco más grande y así evolucionar y llegar a ser la mariposa que ella tanto quería. Así que de inmediato ella llamó al brujo para agendar una cita lo más pronto posible. Al llamar al brujo, él le advirtió que el procedimiento de aceleración del crecimiento era muy riesgoso. Sin embargo, a Marta no le interesó y decidió pasar por todo solo por crecer apresuradamente. El orugo brujo la citó en su consultorio en la mañana. Al llegar al lugar se asustó un poco, pues recapacita acerca de la terrible decisión que está a punto de tomar. Ella sigue su camino, pues ya no hay marcha atrás. De inmediato el brujo empieza a realizar su procedimiento. Marta cayó en un sueño momentáneo. Al momento de despertar se sentía muy emocionada, por fin cumpliría su sueño. Estaba muy feliz, ya que se sentía muy bien de salud. El problema empezó al momento en que se miró al espejo. Descubrió su piel 30 años más vieja. Sí, era una mariposa, como tanto quería, pero no como ella lo esperaba. Ya se encontraba muy vieja para realizar las cosas que perdió en su juventud. A Marta no le quedaba más remedio que continuar su vida así, solitaria y en pena. Y aunque desperdició los mejores años de su vida, comprendió que esperar es la manera más bonita de vivir la vida, sin alterar nada, solo viviendo, así de fácil.